Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer... Al elasmosaurio le gusta nadar. Pero antes quisiera mandar unos saludos muy especiales a Alejandro Román, que nos escucha desde Washington, Estados Unidos. A Katherine Monzón, que nos escucha desde Guatemala. A Samuel, de 3 añitos, que nos escribe desde Cali, Colombia. A Oscar Ignacio, de 5, Santiago Caco Andrés, de 3 años, y Camila Isabel, de 2 años, que nos escuchan desde Miramar, Florida, Estados Unidos. A Emiliano Arrazola, que nos escucha desde Bogotá, Colombia. Y a Samuel Gómez Fernández, que nos escucha desde Florida, Estados Unidos. Este cuento es para ustedes. El elasmosaurio estaba muy emocionado aquella mañana, pues se había comprado un nuevo traje de baño y estaba listo para meterse a nadar en la bahía. Tal vez lo que más le gustaba de nadar era ver el fondo del océano, los peces y los colores que cada uno de ellos daba. Aquella mañana tenía pensado viajar hasta lo más profundo para encontrar ruinas antiguas. De manera que se despertó muy temprano y salió cuando apenas el sol salía para dar buenos días. Entonces se despidió de sus padres y hermanos y fue rumbo a su gran aventura. Cuando estuvo allí, se sintió como pez en el agua, completamente libre, mientras movía sus aletas y su cola y entonaba una hermosa canción. Primero saludó a los peces y cangrejos que estaban dentro de sus casas por el fondo del mar, y después nadó muy emocionado por todo el océano hasta que algo pasó. En un punto del viaje, mientras nadaba entre las corrientes marinas, algo se le enredó en el cuello. Asustado, el elasmosaurio buscó tierra firme para ver qué había sido, hasta que descubrió que era un gigantesco trozo de plástico. Consciente del peligro, se lo quitó, no sin antes haber luchado un buen rato con él, y terminó volviendo al océano, que estaba repleto de trozos de plástico y muchos animales como él se habían quedado atrapados en ellos. Ahora, el elasmosaurio estaba dispuesto a ayudar a todo el que lo necesitara. ¿Qué pasó?, preguntó una tortuga marina. ¿Qué son esas cosas? Es la basura que expulsan los hombres al océano, dijo la tortuga. Y hay mucho más de lo que puedes ver. ¿Pero hay algo que se pueda hacer?, preguntó el elasmosaurio. Bueno, supongo que por tu tamaño puedes dar un buen susto a todos esos humanos desconsiderados, dijo la tortuga. No creo que sea la mejor idea, dijo el elasmosaurio con preocupación. Pues yo soy un ser pacífico. También puedes hablar con ellos, aunque no creo que escuchen, prosiguió la tortuga marina, porque nunca han escuchado a nadie. Y eso mismo fue lo que el elasmosaurio hizo. Se preparó para hablar la lengua de los hombres y explicarle lo que pasaba. No podía quedarse parado sin hacer nada después de casi ahogarse por culpa de uno de esos terribles plásticos. Así que salió al día siguiente a hablar con los hombres, los cuales quedaron muy sorprendidos al verlo. Nadie sabía que una criatura como aquella existía, y mucho menos que pudiese hablar su propia lengua. Así que, entre asustados y encantados, decidieron escucharle. El elasmosaurio parecía muy calmado mientras relataba a los humanos el daño que le estaban haciendo a los océanos. No fue fácil al principio, y no todos quisieron escuchar. Pero el elasmosaurio hizo que llegaran a un acuerdo. Y finalmente, humanos y animales limpiaron todos juntos los océanos. El elasmosaurio, por primera vez tras mucho tiempo, pudo nadar en un océano limpio junto a sus amigos, saludar a los peces y relajarse y sentirse bien en aguas limpias y cristalinas. Eso sí, el océano seguía siendo para todos, animales y hombres, y juntos pudieron convivir en armonía y nadar en aguas limpias. De vez en cuando, los bañistas contaban con una visita muy especial, pero solo aquellos que salían al agua cuando el sol comenzaba a brillar, como le gustaba al increíble y tenaz elasmosaurio. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram. Hallanos como Cuentos Infantiles -AE. Escúchanos en tu reproductor de podcast favorito. Y no te olvides, si quieres apoyar este proyecto, puedes hacerlo donando $1 en patreon.com cuentosinfantiles. ¡Chao!